La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza expresó en un comunicado que estos acontecimientos se dan en días que se profundizan investigaciones en causas que la Asamblea acompaña y que generan noticias de relevancia. Pimentel llamó a estar atentos a las investigaciones que se realicen en la causa de la desaparición de Luciano Arruga y que ahora se abre otra instancia de lucha en el caso.